Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage. Ya estamos en el cuarto programa y hemos dado cuenta de los temas de 20 discos de los más vendidos, de los 100 más vendidos de la década de los 50. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con este ejercicio de anécdotas y música. Let the stars fade and fall, and I won't care at all. As long as I have you. Disco número 80, King Creole. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, octubre de 1958. Let's think of the future. Forget the past. You're not my first love. El primer LP original de Elvis Presley salió en 1958 después de su mejor recopilación de éxitos, Elvis Golden Records, y su origen fue de nuevo una película. Esta vez incluía las 11 canciones que Elvis había cantado en la película King Creole, ambientada en Nueva Orleans. Tanto la película como el disco se hicieron sabiendo que, nada más terminados, Elvis tenía que ir al servicio militar. Tardaría 2 años en volver a grabar, por lo que King Creole supone el fin de la primera etapa de la carrera de Elvis Presley. Como de costumbre, el disco se grabó con la orquesta habitual de Elvis, aunque esta vez reforzada por la orquesta de los estudios Paramount. Los arreglos fueron mucho más elaborados y destacan claramente el tema que da título al álbum, escrito por los productores del disco, Leiva y Stola. Let the stars fade and fall, and I won't care at all. La balada As Long As I Have You, que es lo que estamos escuchando, y un rock and roll Hard-Headed Woman, que editado en sencillo, dio a Elvis Presley otro número uno. Hay que señalar que en su formato original, este disco duraba solo 20 minutos. Esto puede explicar el porqué de que King Creole fuese el primer LP original de Elvis que no consiguiese ser el número uno o disco de oro. Llegó a estar en el puesto 2, pero superado por Mitch Miller. Take the love that I bring, then I'll have everything. As long as I have you, let's think of the future. Forget the past. Escuchemos del disco 80 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco King Creole de Elvis Presley, esto que es Hard-Headed Woman. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. time to catch you messing around that apple tree. Come on, yeah. Oh yeah, have a circle for me again. Cut and picking fingers out my curly hair. Oh yeah, oh yeah, help the circle world begin. Heart-headed woman with a thorn in the side of it. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, oh yeah, help the circle world begin. Never went away, I'd cry around the clock. Oh yeah, oh yeah, ever since the world began. Oh, heart-headed woman with a thorn in the side of it. Oh, heart-headed woman with a thorn in the side of it. Disco número 79, No One Cares. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, 1959. And the phone never rings. No One Cares fue el segundo LP de Frank Sinatra en 1959. Después de Come Dance With Me, que ganó un premio Grammy. Como este último disco fue, desde luego, un tema de swings, era inevitable que el siguiente fuera un conjunto de baladas. Como el título indica, a nadie le importa, aquí Frank Sinatra está en una decidida soledad amorosa. La portada de la funda lo dice todo. Está solo en un bar, mientras que varias felices parejas enamoradas bailan alrededor de él, sin duda a la manera de Come Dance With Me. En efecto, No One Cares es un disco parejo a Where Were You, la recopilación de baladas de 1957. Tiene el mismo arreglista, Gordon Jenkins, y los tiempos y los mismos arreglos de las cuerdas, exuberantes pero melancólicos. Es un disco que desde luego está empapado de soledad. Como siempre, la canción que da título al álbum procede de los compositores favoritos de Frank Sinatra, Kahn y Van Heusen. Entre otros temas clásicos están Stormy Weather y I Don't Stand a Ghost of Chains With You, formando un disco que hizo que los críticos acompañasen a Sinatra con Billie Holiday en cuanto a la tristeza sofisticada. No One Cares tuvo bastante menos éxito que Come Dance With Me. Aún así, llegó al segundo puesto en las listas y siguió en ellas 30 semanas, llegando así a la recién iniciada década de los 60. Escuchemos del disco número 79 de los 100 discos más vendidos en la década de los 50 de Frank Sinatra, No One Cares, el tema Stormy Weather. Why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time. Every time. So weary all of the time. When she went away, the blues walked in, and then they met me. If she stays away, that old rocking chair's bound to get me. All I do is pray the Lord above will let me just walk in that sun once more. Can't go on. Everything I had is since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all of the time. Frank Sinatra tiene más discos entre los 100 más vendidos en los 50 que cualquier otro artista. Cuando en 1959 apareció su Come Dance With Me, le hizo ganar 2 premios Grammy, incluido el de mejor disco. Incluso, una fugaz mirada a los discos más vendidos de los 50 confirma, con las excepciones de Elvis Presley y Miles Davis, que no es una lista de innovadores musicales. En vez de eso, apunta que la música que más se vende en una época no es la que más se recuerda o se discute años más tarde. La imagen que hoy tenemos de los años 50, rock and roll, jazz y James Dean, en realidad representa unos aspectos de la cultura que entonces eran excepciones. Si uno quiere saber por qué James Dean se convirtió en un rebelde sin causa, no hay más que ver las listas de éxitos. La razón por la que el rock causó tal sensación es muy clara, porque papá y mamá estaban tan ocupados oyendo Mantovani, John Matis, Ray Conniff y Tennessee Ernie Ford. Thank you. Disco número 78, The Man with the Golden Arm. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, 1956. Al estrenarse The Man with the Golden Arm, conmovió a los espectadores de cine con su honrada descripción de la adicción a la heroína. Basada en una novela de Nelson Algren, el personaje de Frankie Manchin, un baterista de jazz luchando por apartarse de la droga, fue interpretado por Frank Sinatra. En la película actuaban también Kim Novak como su sufrida amante y Eleanor Parker, que era su histérica mujer. Una de las mejores cosas de esta desgarradora película, dirigida por Otto Preminger, era la banda sonora de jazz. Preminger se arriesgó al contratar al compositor Elmer Bernstein para que escribiese la música que fue seleccionada para un Oscar. Muy influido por el jazz moderno, su enfoque fue innovador. La estructura de la música era insólita y su dinámica hacía referencia al movimiento del bebop, aunque en un lenguaje más común. En los arreglos trabajó con Bernstein Shorty Rogers, trompetista y director de orquesta, quien también iba a hacerse famoso por llevar el jazz moderno a las bandas sonoras de las películas. El tema del film no fue lo único que levantó polémicas. También lo hizo la banda sonora de Bernstein. El disco se vendió bien, y no solo a los aficionados del jazz, sino también a la gente común que iba al cine. En 1956 llegó al segundo puesto de la lista de Billboard de discos más vendidos. Escuchemos del disco número 78 de los 100 más vendidos de la década de los 50, The Man with the Golden Arm. Escuchemos de este disco Frankie Machine. Thank you. the wee small hours of the morning. Disco número 77, In the Wee Small Hours. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, 1955. Este fue el primer disco de 12 pulgadas de Frank Sinatra para la Capitol Records, la discográfica que le rescató después de que Mitch Miller le hubiese hecho salir de la Columbia. El disco de 10 pulgadas que le precedió, Songs for Young Lovers, fue el primer intento de Sinatra de grabar una serie de canciones ligadas y temáticas. El formato mayor de 30 centímetros le permitió plasmar perfectamente la idea. Con Nelson Riddle, el mejor arreglista de la Capitol a su lado, Frank Sinatra se puso a crear un ambiente de pura melancolía. Incluso, la portada de la funda lo reflejaba, con un dibujo de Sinatra en una calle oscura y fumando un cigarrillo. Las canciones eran un conjunto de temas clásicos, desde el recién compuesto que daba nombre al disco hasta It Never Entered My Mind, de Rodgers y Hart. Se dice que este disco fue inspirado por la ruptura de la relación amorosa de Sinatra con Ava Gardner. De cualquier modo, los críticos estuvieron de acuerdo en que nunca se le había oído tan, pero tan desconsolado. También había un toque de jazz mucho mayor que en posteriores trabajos de Sinatra, inspirado en parte por Bill Miller al piano. In the Wee Small Hours entró pronto en las nuevas listas de álbumes de la revista Billboard. Llegó a estar en el número 2 y se mantuvo 33 semanas en las listas. Escuchemos del disco número 77, In the Wee Small Hours, de Frank Sinatra, esto que se llama Mood Indigo. Down and die. no, no, no, no, no, no, no, no, no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo, that feeling that goes stealing down, way down to my shoes, while I just sit around and sigh. Go long. La relación de los 100 álbumes más vendidos de la década de los 50 que estamos proponiendo en Radio Vintage se basa en una combinación de los discos de oro y platino que cada uno de ellos consiguió gracias a sus ventas, el puesto que alcanzó en la clasificación Billboard y el tiempo que se mantuvo en esa posición. No se incluyen los álbumes de grandes éxitos como las recopilaciones de los sencillos de más éxito de Elvis Presley, aunque sí figuran discos de canciones en directo y bandas sonoras originales de películas y de espectáculos musicales. También descubriremos algunos de los datos y cifras más interesantes. Podremos escuchar qué artistas tienen más discos en la lista y cuáles fueron las orquestas o vocalistas de más éxito. Podremos oír qué discos han recibido alguno de los premios Grammy que en ese entonces estaban instituyendo y cuáles tenían más números uno. Podemos encontrar qué bandas sonoras o temas de musicales se vendieron más y qué casas discográficas fueron las que tuvieron más éxito. Aparte del tributo a los viejos favoritos, hay bastantes sorpresas para que los amantes de la música puedan solazarse. Por ejemplo, el disco inicial de Elvis Presley fue superado en ventas por la banda sonora de Henry Mancini para la serie de detectives Peter Gunn. A pesar de su popularidad, ninguno de los discos de Sinatra llegó tan alto como el Heavenly de John Mathis, ahora que es el más olvidado. Disco número 76 de Eddie Duchin Story. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, 1956. En esta película biográfica sobre el pianista y director de orquesta Eddie Duchin, actuaron Tyrone Power, Kim Novak, Victoria Shaw y James Whitmore. Contaba la historia de Eddie Duchin, que había entusiasmado a los clientes de cabarets y clubes nocturnos en los años 30 con su forma espectacular de tocar el piano, con trucos como cambiar las manos de lado en mitad de una pieza. A Duchin le llamaban 10 dedos mágicos y parece que tuvo una vida muy feliz hasta la muerte de su esposa Marjorie en un parto. La película dirigida por Geoff Sidney fue una clásica lacrimógena de Hollywood, aunque con mucho estilo. Para muchos críticos, lo mejor fue la banda sonora, interpretada por Carmen Cavallaro, que no aparecía en el film. Tyrone Power interpretó a Dushin y tuvo que entrenarse mucho para imitar el estilo del pianista. To Love Again, basado en el nocturno en mi bemol de Chopin, y Manhattan, que lo que estamos escuchando de fondo, eran lo mejor de la banda sonora. En la película, Tyrone Power, doblado por Carmen Cavallaro, toca también una divertida versión de Chopsticks, con un golfillo filipino que le ayuda a salir de su depresión y le impulsa a interesarse por su propio hijo. La banda sonora se editó en 1956 y alcanzó el número uno en las listas Billboard, permaneciendo en ellas casi 2 años, 99 semanas en total. Escuchemos del disco número 76 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de la banda sonora original de Eddie Duchin's Story, esto que se llama To Love Again. Disco número 75, Crazy Otto. Discos vendidos menos de 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación, abril de 1955. Incluso para lo habitual en los años 50, en los que no eran insólitos los éxitos de las novedades, el del primer disco de Crazy Otto, fue extraordinario. Crazy Otto era el nombre artístico de Fritz Kurzweil, un músico alemán de jazz que había sido popular en Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Kurzweil se especializó en una especie de comedia basada en el piano, no muy distinta de la de Víctor Borge, aunque basada en la música popular en vez de en la clásica. En 1953 adoptó el seudónimo de Crazy Otto, respaldado por un pequeño conjunto de jazz en el que estaba el guitarrista alemán Lady Geisler. Otto grabó el disco epónimo Crazy Otto para la Deutsche Grammophon alemana, pero su éxito cruzó enseguida el Atlántico y en 1955 lo editó la Decca norteamericana. Enganchó enseguida. La música de Otto no tenía nada de particular. Se limitaba a hacer interpretaciones fáciles de temas familiares en un estilo cabaretero o sincopado con toques de humor gracias a un invento suyo muy original, el Tipsy Wire Box, un aparato que hacía que cualquier piano, por muy grande que fuera, sonase como el piano desafinado de un cabaretucho o un piano bar. El primer disco de Crazy Otto recorrió toda la lista de éxitos hasta llegar al número 1, en el que se mantuvo 2 semanas en la primavera de 1955. Escuchemos del disco número 75 de Crazy Otto, de los 100 más vendidos en la década de los 50, este tema que se llama Shine. Discos LP ganadores del premio Grammy entre los 100 primeros en los discos más vendidos de la década de los 50. The Music from the Peter Gunn de Henry Marchini. 2 premios, mejor disco LP del año y mejor arreglo. Come Dance With Me de Frank Sinatra, dos premios Mejor Disco LP del Año e Interpretación Vocal. Gone Fight the Ballads and Trail Songs de Marin Robbins, dos premios Mejor Interpretación Country y del Oeste. The Music Man, Banda Sonora Original, un premio Mejor Interpretación Original de Teatro o Televisión. At Large, de Kingston Trio, un premio Mejor Interpretación Folk. The Lord's Prayer, de Mormon Tabernacle Choir, un premio Mejor Grupo Vocal. The Kingston Trio, un premio Mejor Interpretación Country y del Oeste. Belafonte at Carnegie Hall y Harry Belafonte, un premio Mejor Ingeniero de Sonido. Gift, Banda Sonora Original, un premio Mejor al Disco de Banda Sonora. Tchaikovsky, Piano Concierto número 1 con Van Kilburn, un premio Mejor Interpretación Instrumental de Música Clásica. Disco número 74, Lonesome Echo. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, 1955. A pesar de que al actor Jackie Gleason no se le podía considerar en absoluto un músico, en los años 50, su serie de discos de música ambiental eran, en cierto modo, más sofisticados que los de sus rivales más cercanos, que eran las interpretaciones facilonas de Mantovani y su orquesta. La sofisticación de Gleason era de concepto tanto como musical. Entendía que la función de la música fácil de oír era crear un ambiente, sin distraer al oyente con arreglos complicados o demasiado espectaculares. Incluso, la portada de la funda la diseñó especialmente el gran pintor surrealista español Salvador Dalí, un hecho que ha hecho de este disco un objeto de colección desde siempre. El propio grabado sigue la fórmula de Gleason para la música romántica. Una orquesta suena quedamente, mientras que el gran trompetista y cornetista Bobby Hackett toca una melodía distante. Las canciones que eligió Gleason esta vez, desde Speak Low a The Thrill Gone, tienen un sentimiento melancólico un poco más reflexivo que el de sus otros discos, aunque, como siempre, lo que predomina es el ambiente en general más que los temas. Lonesome Echo fue el primer LP de Gleason en colocarse en el número 1 y se mantuvo 2 semanas en este puesto y 22 semanas en las listas. Escuchemos del disco número 74 de Jackie Gleason, Lonesome Echo, este tema, Speak Low. Thank you. Pues bien, queridos amigos de Radio V, hasta aquí llegamos en esta cuarta emisión de Radio Vintage. Ojalá la música que hemos seleccionado de estos discos de los 100 más vendidos en la década de los 50 haya sido de su completo agrado. Nos escuchamos en el siguiente de la serie. Soy Paco Aragón. Muchas gracias. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.